La soledad gigante viene a buscar el principio del sueño de soledad. Hay cúpulas gigantes, pero no hay gente. No hay gente, pero hay palabras, traumas, nudos, borrones, trenzas, arcoíris e infinito. Aquí empieza una novela nueva, de una mujer sin nombre, separando las noches de los días, acurrucando palomas, prendiéndose en la solapa un canto de gaviota. La soledad, perfecta, redonda, primera y ahora llega. Un lloro de la mujer y otro de la niña. La hermana pequeña acurruca a las otras dos, su hermanita y su hija. Lloran las tres porque no tienen destino. Una, la niña, llora porque no le gusta tocar sola la guitarra. La otra, mujer, llora porque no tiene casa. La hermana les acurruca en la cocina y decide no llorar. La vida no es una obra de teatro. En este punto, la novela vuelve a ser novela y la mujer, escritora. Teclas se derraman de la vida y nada más. Quisiera poder hablar solo de cosas redondas, pero los pájaros las picotean. Casi redondas son las cosas de las que hablo al escribir, porque al escribir hablo un segundo antes, y la boca dice en alto, bajito, en un espacio esférico, el nombre de las cosas, antes que los dedos, que puntiagudos pican como pájaros. He de ser capaz, en este instante propicio, de nombrar y picar el nombre de los pájaros. Los dos pájaros, pájaros sin pico, redondos, pájaros huevo. Los dos que con su latir dieron origen al universo entero. Pero la niña llora porque no le gusta tocar la guitarra para ella misma. Lloran los pájaros que en su esfuerzo de nacer, nacieron. Llora la vida porque no es una vida consentida, caprichosa, mimada hasta el extremo de su ala. Llora el ala porque el avión vuela. Y llora la nena, llora, porque su hija tiene sobacos y porque suda al vivir. Niña, niña de vida llora por sus amantes, porque la amaron antes y ya no más. Llora por sus ojillos color azul y color avellana, su risa de marciana en la tripa, los cangrejos negros, la arena, llora el mar. Y en esta maravilla de vivir escribiendo, los dedos tienen perdón del absoluto, porque tienen soledad y no llora la niña. Toca vivir y vivimos sin darnos cuenta en cada esquina.